purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 115, el quinceavo de la quinta temporada, el último de noviembre y el último de mi prolongada convalecencia barra enfermedad. Ya saben que me pasé prácticamente todo el mes de noviembre tosiendo. Ahora considero que ya estoy, si no al 100%, muy cerca, listo para comenzar en diciembre con este repaso de lo que va de la década, una idea que nos sugirieron básicamente ustedes también y que al parecer divertida, vamos a tratar de implementarla durante todo el mes. Seguimos abiertos a sugerencias y recomendaciones, nominaciones, también hay un par ya ahí apuntadas. Todo eso se puede hacer vía el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Pero en este último programa de noviembre vamos a aprovechar para hacer algo lo más parecido posible a un programa típico de Radioactividad, este podcast, que es simplemente una excusa para encontrarnos semanalmente durante 90 minutos a escuchar música juntos, a compartir este espacio que, como ya saben, se fundamenta y encuentra sentido en la interacción que nos permiten las redes sociales, nos permite el blog mismo, que es la plataforma, creo, ideal para esto, ya que ahí encuentran no solamente este programa, sino todos los anteriores para escuchar en streaming, para descargarlos, si es que es lo que prefieren, también tener una colección de MP3, o para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, reclamos, todo esto que es nuestro combustible para seguir aquí hasta cuando el tiempo nos lo permita. Queremos retar a John Peel, pero va a ser difícil tantas décadas, a ver si lo conseguimos. Vamos a comenzar con una especie de calentamiento en el que recuperamos la normalidad y la salud, pero sin dejar de mirar a 2014 y quizás un poco también a la década, a lo que va de la década más bien. Como van a ver, como casi que todos los que, todo lo que vamos a escuchar ahora son debuts, o el 100% incluso. Hay unas 3 canciones que son del año, del 2014, otras que dialogan con lo que ha sucedido en la música reciente también, así que sin más vueltas vamos con algo que es del futuro, porque esta banda va a sacar un disco nuevo, o parte de los miembros de esta banda van a sacar un disco nuevo en 2015, que ya se filtró por la red, pero vamos a escuchar algo todavía legal, y del 2010 es A Women, a los que vamos a escuchar a continuación, con Drag Open. Así que con Drag Open de Women comenzamos. Thank you. Ahí escuchábamos a Women con Drag Open del disco Public Strain de 2010. Esta banda canadiense que debutó el 2007 y se autodestruyó al poco tiempo de salir este disco Public Strain, justo cuando el hype apuntaba a consagrarlos, habían tenido buenas reseñas en los medios de referencia de la escena indie, podríamos decir, y se pelearon y dejó de existir la banda. Ahora vuelven como Vietcong, la mitad de ellos, pero vamos a hablar de eso en un segundo. Bueno, esto sucede en parte porque uno de los miembros de este cuarteto de Calgary murió. Quedan dos, Pat Flegel, que vuelve con Vietcong, más otro miembro que ahora no recuerdo el nombre. Y el que se queda fuera es Matthew Flegel, que es evidentemente hermano de Patrick Flegel, los dos que se pelearon en pleno escenario y desencadenaron el fin de Women. Al parecer no llevaban tan bien esto de la relación de hermanos dentro de la banda y prefirieron ponerle fin de forma un poco histriónica. Y es cierto que Vietcong van por un camino similar de art rock, por lo que he escuchado hasta ahora, ¿no? Un poco más cerebral, menos musculoso que Women, los primeros Women sobre todo, con algo más de group. Pero suena muy bien, son más Swell Maps que Wipers y eso está bien, a mí me gusta por lo menos. Son, creo, junto con Panda Bear vs. The Grim Reaper, el primer leak, la primera filtración del 2015, sucedió hace un par de semanas. Ya los pueden buscar por ahí con enorme facilidad para encontrar el disco. Y si es que vale la pena, ya habrá oportunidad de escucharlos por aquí con este nuevo proyecto, Vietcong. Pero Women, en esta canción que hemos escuchado, Drag Open, del segundo disco del grupo y el último, por supuesto, nos encontraba en un momento menos frenético, más concentrado, si lo comparamos con su debut autotitulado del 2007, si no estoy mal, que lograba que fuese más cierta esa frase con la que se llegó a describirlos a momentos, que decía que eran una mezcla potencial de los Zombies y de la Velvet Underground, o unos Beach Boys desmembrados en un callejón. Los apadrinó Chad Van Galen, factotum del indie folk lo-fi garage de Canadá en este milenio, y son una banda medio no wave, pero con bastante melodía, un poco noise, un poco indie rock, que no merecen la reputación de bestias ruidosas que tienen. Quizás en vivo no llegué a verlos jamás, pero al menos en los discos no rompen esa interesante combinación de noise y de melodía. Este disco también, Public Strain, es muy de su momento, en el 2010, contemporáneo de bandas como No Age. Pero ahora también, y esto puede anticipar cierto éxito para Vietcong, están apareciendo bandas, bueno, ya llevan un par de años, como los Odd, Parked Courts, Ice Age, PC Worship, que quizás estos dos últimos con una onda un poco más post-punk, mantienen esta especie de rock nervioso, arty, vivo, en una antorcha que han tomado de bandas como los Women, que en este tiempo que ha sucedido, o que ha transcurrido, mejor dicho, entre la disolución del grupo hasta hoy, han incrementado su culto, por lo que no me extrañaría que Vietcong fuese una de las revelaciones, entre comillas, del 2015. También en este 2010 eran contemporáneos de Deer Hunter, el mejor momento de la banda, todavía con el halo magnífico de Micro Castles, hacia este no tan trascendente, pero por supuesto gran disco que es Halcyon Digest del mismo 2010. También los Women recuerdan un poco a los primeros Pavement, a los de los EPs, es decir, no a los que vinieron luego de Slanted Enchanted, con estos sus temas tan lo-fi, como por ejemplo en este disco Public Strain está Narrow with the Hole, muy lo-fi. a China Steps, que suena a los Wipers, unos Wipers en loop. Locos Valley es muy, muy Deer Hunter, un poco de Fall también, que es una banda que sabemos que le agrada mucho a Bradford Cox. Y por todo esto creo que es una banda desorientadora y divertida que nos sirve para irnos preparando para esta revisión del periodo que va entre 2010 y finales del 2014, que vamos a hacer durante todo diciembre. Sí, ya sé que estoy insistiendo mucho, pero es un proyecto que me parece interesante y que por eso además como que ya va emplazándose con este programa. Pero también abre como la puerta a lo que podría ser un 2015 posible, ¿no? Con Vietcong como una de las bandas del año. Bueno, veremos si es que nuestra futurología, nuestras dotes para la futurología se confirman. De momento nos quedamos con una banda de absoluto presente, una banda nueva, con referencias no tan distintas a la de los Women. Quizás un poco más melódico, más relucientes en su sonido, pero que igual podría ser una de las grandes sorpresas de los próximos años. Así que con los Pumapunku, sí, eso es un guiño para todo el público boliviano, que creo que es la gran mayoría de este podcast, una banda además gallega, que nos trae Twilight of the Mind. Vamos a continuación entonces con Pumapunku y Twilight of the Mind. Seguimos. We'll be right back. Hoy escuchábamos a Puma Punku con Twilight of the Mind, una banda que, no mentiré, elegí por el nombre. Ese fue el gancho por el que realmente me decidí a escucharlos. Además, en la nota que decía, hacía una referencia a su ciudad de origen como Santiago. Lo leí en una publicación española, así que pensé, bueno, Puma Punku, Santiago, estos deben ser chilenos. Y nada, luego leyendo un poco más me di cuenta que primero el nombre quechua, aunque pongan eso de Punku con M, yo cuando aprendí el idioma pensé que era con N, bueno, pero da igual. En la nota, en el artículo decía que eran de Santiago de Compostela, que habían grabado con uno de los miembros de Triángulo de Amor Bizarro. Y además, bueno, al margen de toda esta información que tenía que ver con el lanzamiento de su disco debut, Is It In You, de donde hemos tomado esta canción, Twilight of the Mind. Este disco Is It In You, que es justamente el que grabaron con Rodrigo Camaño, podríamos decir guitarrista y líder de, aunque se enoje Isa, líder de Triángulo de Amor Bizarro. Y escuchando la banda uno se da cuenta de que hacen un poco un post-punk de manual, que suenan a ratos a The Cult, pero con unos toques aún más pronunciados de psicodelia sesentera, menos encandilados por The Doors o Led Zeppelin, y más bien enamorados del pop barroco y psicodélico también que se hacía en los 60s, ¿no? El origen del space rock también, no muy lejos, ambas vertientes de la experimentación dentro del pop, además sesentero. Y sí, es una influencia esta de los Doors y de los mismos Cult, que por poco cool se suele menospreciar en este revival, pero hay que recordar que los Doors eran una de las bandas estandarte del post-punk. Ha sido retrospectivamente que han empezado a ser destruidos, yo creo que con razones justas, pero eran aún totémicos en el momento en el que el post-punk original comenzaba a tomar forma. Pero a todo eso los Puma Punku le añaden una dosis de rock ácido sesentero que llega por medio de, como hemos escuchado, armonías al estilo de los Birds y de nuevo ese delay de la guitarra tan cult, algo que además a mí me gusta bastante. Y creo, por cierto, que Twilight of the Mind es la canción más lograda en términos de esta combinación dentro de este disco. Y si hablamos de referentes contemporáneos, habría que mencionar a Tame Impala, Temples, que aparentemente son influencia en esto de una recuperación de la psicodelia por vía del indie rock. Por supuesto, los Pink Floyd de la época de Syd Barrett, claramente presentes en este disco en la canción A Window in Time, los del Piper in the Gate of Dawn, por supuesto. Hay algo también de la mano del productor, de Rodrigo Camaño, que mete unos toques noise, pero es también un tipo que tiene muchísimo oído para el pop, por lo que funciona muy bien para hacer que Puma Punku dé el salto de una banda garage, post-punk, revival, a una de las grandes promesas del rock independiente de España. También tienen una canción como Liquid Skies, creo que se llama, que es muy Stone Roses, con también ciertos toques Ride. Y toda esta ristra de influencias que estamos mencionando apuntan a un hecho, ¿no? Que a Puma Punku quizás les falta encontrarse todavía dentro de su sonido y definirse como una banda con una identidad sólida. Pero es el tipo de grupo, precisamente por todas estas referencias y matices sonoros, por el que una publicación adicta a las tendencias y a las bandas nuevas, como la NME, se mojaría. O sea que si es que llegan a escuchar a Puma Punku, no me sorprendería que terminen siendo una de sus bandas favoritas. Estos gallegos editan sus discos de forma independiente. Creo que este lo lanzaron con un sello que se llama Matapadre. Se puede descargar gratis. Hicieron una campaña en Berkami, creo, crowdfunding, para editarlo en vinilo. Y es justamente así también como me enteré de esta relación con Triángulo de Amor Bizarro y toda esta escena, podríamos decir, gallega de noise pop o de pop psicodélico también. Y a falta de una revisión más exhaustiva del año, creo que es un fuerte contendiente a uno de los mejores discos de 2014, este Isidin Yu, de los jóvenes y prometedores, valga el cliché, Umapunku. Nosotros cambiamos radicalmente de estilo, manteniéndonos en 2014 con otro de los grandes discos y además descubrimientos para mí de este año, que fue el de Taishan Sorey, que nos va a traer la canción Movement. Así que con Movement de Taishan Sorey, vamos. Thank you. Thank you. escuchábamos Movement de Tyshawn Cerey, este percusionista norteamericano que nos presentaba este año Alloy, el disco de donde hemos tomado esta canción. Es además un compositor y eminente baterista de jazz, a pesar de su juventud, que va luchando contra el estereotipo de que los bateristas no saben de teoría musical o no componen, más allá de simplemente mantener el ritmo, una habilidad, entre comillas, bastante básica, algo que debo apuntar, no considero que sea verdad, quizás porque me falta el ritmo, pero bueno. Lo cierto es que Tyshawn Cerey es muy claramente opuesto, se pone claramente a este estereotipo y busca expresarse por medio de formas complejas y normalmente a través de la composición, no solo la improvisación. Y esto muy a pesar de que es uno de los grandes sidemen del jazz contemporáneo, ¿no? Ha tocado con Vijay Iyer, por ejemplo, uno de los prodigios y famosos también del jazz contemporáneo, pero también con enormes instituciones del tipo de John Zorn, o leyendas incluso más transversales como Wadada Leo Smith, Anthony Braxton, dos músicos que salieron en el programa hace un par de semanas cuando escuchábamos a Company, cerrando así un pequeño círculo no intencional. Tyshawn Cerey es, o Tyshawn Cerey mejor, es uno de los de esos músicos con fuerte background académico, un trasfondo académico, una formación académica importante que marca también su quehacer, y un vicio, debo admitir, que se me puede achacar a mí a la luz de que viene apareciendo un montón de gente con este perfil en el programa, ¿no? Artistas, compositores, músicos que también trabajan en el campo académico. En el caso de Tyshawn Cerey, está estudiando su doctorado en composición en Colombia. Ya tiene una MFA por Wesleyan, así que aunque no hace un trabajo académico de investigación, es un compositor con obviamente aspiraciones académicas sólidas y serias. Tiene ya un par de discos editados. Alloy, un nombre muy revelador, además Aleación, es el que sigue a Oblique One, que se consideraba hasta ahora su obra cumbre del 2011, y es un poco más abstracto, al mismo tiempo que es más free jazz tradicional, en la onda de Albert Taylor, por ejemplo. Es un poco más primal, minimalista, parco. Entonces, este disco lo había grabado junto a un quinteto, el que lideraba Cerey por entonces. Ahora es aún más austero el equipo que usa para grabar Alloy, que es simplemente un trío de piano integrado por Corey Smitey en el piano y por Christopher Tordini en el bajo, que repite del quinteto. Y en el caso de Smitey, que había colaborado ya antes con Cerey en creo que su primer disco. Lo que nos encontramos en Alloy son experimentos tonales en los que el silencio juega un rol preponderante, ¿no? Dibujando el espacio, sugiriendo mejor el espacio en el que habitan estos sonidos tan esporádicos que nos va proporcionando, pero cautivadores, que nos va proporcionando Cerey. Por todo esto y la fuerza que a momentos alcanzan las piezas nos recuerda a Cecil Taylor, pero un Cecil Taylor menos maniático, sin vientos. Algo muy perceptible, especialmente en la primera pieza, en la pieza de apertura del disco, que es Returns. Esta parquedad casi minimalista es curiosa, pues Tyshawn Cerey se lo conoce por ser un baterista, cuando trabaja como sideman, veloz, tumultuoso, potente, como que a veces cae en un virtuosismo un poco exhibicionista, que controla muy bien en estas sus composiciones y en particular en Alloy. Otra gran característica de este disco pasa por no solo la intención de combinar una música improvisacional como es el jazz con una composición más formalista, en este caso como podría ser la composición contemporánea, valga la redundancia, sino que incluye hasta varios guiños al romanticismo, ¿no? O sea, la composición de música clásica, pero clásica como se entiende normalmente el barroco, el romántico, como música clásica, si es que uno hace un sondeo muy, muy preliminar. Pues sí, aquí encontramos frases de Chopin, de Debussy, que se cuelan así quizás de forma inconsciente y como que sacuden esta, hasta ese momento, estable base de jazz improvisado, bueno, de jazz, avant jazz mejor, para no caer en pleonasmos. Y bueno, es un matrimonio entre la música improvisacional y el formalismo clásico, la composición contemporánea y el jazz logradísimo, que algunos críticos han comparado a las obras de Morton Feldman, por ejemplo, y que también resalta por esta como muy cuidada construcción, que es justamente uno de los objetivos que tiene Sorey, ¿no? Demostrar que no solamente es capaz de tocar jazz improvisacional, sino que también puede ceñirse a un plan un poco más ambicioso y quizás delimitado dentro de la campo, podríamos decir, de la música contemporánea, de la composición contemporánea. Volvemos a cambiar de estilo, pero seguimos en 2014, ahora para escuchar a Delroy Edwards, un DJ que nos va a traer algo de funk sinuoso con Something About You. Así que con Something About You de Delroy Edwards, seguimos. Something. Ahí teníamos a Delroy Edwards con Something About You. Delroy Edwards es el evidente seudónimo de este productor, que a falta de tener un nombre oficial se sabe que es hijo de Ron Perlman y algo se le parece, y que se presta el nombre de un refugiado político jamaiqueño para sus proyectos en la electrónica, y que es mejor conocido justamente por la serie de lanzamientos que ha editado este año, que son Slow Down Funk, Funk Ralentizado, de cuyo primer volumen hemos tomado esta canción, Something About You, que salió el primer volumen de Slow Down Funk en mayo de este año, si no estoy mal, y ya va por el tercero, y que, aunque sea algo relativamente trillado dentro del mundo de la producción independiente de electrónica underground, este funk súper lento es divertido, y en especial a los que somos fanáticos del funk, más allá de cualquier etiqueta post-meta o lo que sea que quieran ponerle. Curiosamente, en una entrevista de Delroy Edwards contaba que esta pasión por la música underground de vieja escuela, urbana, deberíamos decir, urbana under de vieja escuela, le viene por el lado materno, que su madre era una super fanática del gangster rap, del dancehall, y que de sus cintas es de donde muchas veces obtiene los samples con los que trabaja sus propios lanzamientos. Habría que suponer que la madre era o es la pareja de Ron Perlman, algo que me parece increíble y alucinante que Hellboy sea marido de una amante del gangster rap. Y bueno, de ahí le viene a Delroy Edwards ese amor por el funk clásico, con unos grupos deliciosos de G-Funk marihuanero y un R&B sexy de los noventas. Pero por ello, esto no quiere decir que Delroy Edwards no adopte significantes contemporáneos. Por ejemplo, hay varios giros quasi vaporwave en esta misma cinta. Thinking About You, por ejemplo, es una canción casi casi vaporwave. Pero lo que se le debe reconocer a Delroy Edwards es que no usa samples fáciles, no busca grupos populistas o que sean fácilmente reconocibles. Y tampoco quiere embellecer este material, es muy muy directo en lo que hace. Toma un sample, lo mete a su máquina de ritmos, añade algún beat quizás, le baja la velocidad, graba en cinta y punto. En eso se diferencia de muchos productores como Actress, por ejemplo, que en Ghetto Build de este año usó también samples de rap y de R&B sureño, los alteró, pero también añadió como un toque techno, y es algo que no hace Delroy Edwards, y uno ya puede valorar como positivo o negativo. Aquí lo que tenemos es samples sureños, screwed and chopped, como se podría decir, al mejor estilo de DJ Screw, con fallos de cinta y ese grano que es tan nostálgico, y una también de las señales de identidad del vaporwave y de toda esta música retro, electro, internet o algo así, ¿no? La gran influencia, ya lo decíamos, es DJ Screw, probablemente también el jarabe para la tos, y él mismo ahora está inspirando a otros creadores. Delroy Edwards ha sido citado como una inspiración para el último trabajo de Moon B, y es algo que habla bien de el futuro de este joven DJ, pues además de que es súper productivo, tiene varios aliases, uno de ellos DJ Punisher, con el que hace cosas más ruidosas, ha producido también raperos, y tiene un sello, ¿no?, con el que edita justamente estos Slowdown Funk mixtapes, que se llaman LA Club Resource, que surgió como una reacción a ser un poco maltratado. Seguramente que esconde, es bastante claro que en todas las entrevistas que hace pone por condición no hablar en absoluto de su padre, ni de su familia, ni nada. Es más, en lo posible ni mencionarlos. Pero en una de ellas cuenta que fue menospreciado, maltratado en un club en el que lo habían contratado para pinchar, que se dio cuenta que era como el jet set hollywoodense, gente que estaba ahí sin saber quién era el DJ ni nada, y que al verlo él y sus amigos empezaron a burlarse diciendo que parecía que el equipo de básquet estaba a punto de tocar o algo así. Y siendo mestizo como era, y además una reacción, supongo, bastante visceral a este abuso y a la artificialidad de los ambientes de fiesta dentro de Los Ángeles, pues decidió crear su propio sello y ya nunca más pinchar en ese tipo de eventos. Y es así que poco a poco ha ido construyendo su reputación. Y tampoco, bueno, vamos a evitar repetirnos diciendo que es probablemente uno de los productores que vayamos a escuchar en el futuro trabajando con Kelela o con Kanye o alguno de estos, o Beyoncé, qué sé yo, estrellas que terminen de consagrarlos en un futuro no demasiado lejano. Y nosotros nos vamos despidiendo con algo también de este año, un mashup que prefigura lo que va a ser el próximo mes, y que dos bandas que van a volver a aparecer en diciembre como lo más destacado, nuestros favoritos de la década, pero que aquí viene una mezcla, en un mashup fascinante, y que bueno, son, sin más presentación, Dead Grips y Macintosh Plus juntos en Lord of 420. Así que Lord of 420 ahora. Power. Shout. tower, which we maintain like soldiers of fame and fortune denied us to get by without the bullshit coming at me from all sides. Pero qué cosa más buena, Lord of 420, Dead Grips y Macintosh Plus. Y sí, este es el pináculo del meme core, del meme core. Una canción que encontré en New, supongo que es el foro de 4chan, donde se discute música para patricios, es decir, bandas desconocidas o no muy amistosas con el público, y donde Dead Grips es uno de los grandes tótems. Además, lo que me llamó a mí la atención de este descubrimiento es que no tenía ni la menor idea de que era una banda tan popular dentro de este mundo, digamos, de un poco nerds, perdonen si los estoy ofendiendo, del internet. Que Dead Grips era una banda que tuvo, bueno, dejó de existir este año, pero tuvo una enorme repercusión en medios de música más vanguardista, seria, y bueno, esto por no mencionar los de tendencias también. Por lo que ver que una banda que tenía perfiles tan elogiosos en The Wire era también objeto de culto dentro de este foro de 4chan, realmente me dejó consternado, ¿no? Una banda que encontró nueva vida en este espacio, ¿no? Con memes dedicados a MC Ride, que como un personaje tan intenso como parece ser, que incluso jamás deja de estar enojado con el universo, y que se cruza además con otros personajes de la web, de este mundillo, podríamos decir, de la música experimental, indie, que existe en internet. Es el caso de Anthony Fantano, por ejemplo, de Needle Drop, que hace una serie de reseñas de discos por por YouTube, y que al primer disco que le dio un 10 sobre 10 fue justamente a The Money Store de Dead Grips, y por eso hay como fanfictions en los que cometen una serie de actos sexuales depravados entre MC Ride y Anthony Fantano. Otros memes en los que hablan de Jenny Death, o como que le dan la vuelta a las performances que solían hacer los Dead Grips, como por ejemplo una vez que no se presentaron en South by Southwest, justamente creo que fue este año, ¿no? Y colgaron un email de un fan que supuestamente se iba a suicidar, o hace unos días que salió la noticia de que Robert Pattinson era el guitarrista de una canción de Dead Grips. Y así, bueno, y este mashup, que seguramente lo hizo algún fan de Dead Grips o Macintosh Plus, o ambas bandas, porque Macintosh Plus es como también el sumum del Vaporwave, una escena de la que hemos hablado abundantemente en programas pasados, desde hace el año anterior o algo así. Así que para no repetirme, porque también vamos a escuchar algo de Vaporwave en el mes que viene. Simplemente digamos que es como de lo más representativo y lo mejor que ha dado este mundo. Y pues el encuentro, la forma además en la que se consiguen fusionar ambas canciones, mejorando tanto este Lord of the Game, que es una de los temas más flojitos que tiene Ex-Military, el debut en largo, porque tiene un EP antes de Dead Grips, el 2011, con creo que es Diana Ross, con un sample de Diana Ross super ralentizado que usan los Macintosh Plus para Floral Shop. Bueno, los digo, en realidad es Ramona Bectroit, si no estoy mal. Y lo mejor es que no solo funciona bien, sino que mejora las dos canciones. Así que, ¡ah! Y bueno, mejor me controlo, porque puedo seguir hablando y hablando de esto con la emoción que me produce, hablando del meme rap, o estos raperos que supuestamente hacen canciones deliberadamente malas, o con temas con asuntos, con contenidos con mucho gancho para volverse virales. Y es toda una forma de consumir la cultura, y que da lugar a videos de, por ejemplo, cómo hacer Vaporwave, que son críticas al desarrollo de una estética dentro de este universo. Pues sí, mejor no me estiro la lengua, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Y lo dejamos para el siguiente programa, o el siguiente mes, en el que vamos a escuchar seguramente a Chuck Pearson's Echo Jams, vamos a escuchar a Macintosh Plus, vamos a escuchar a Dead Grips también, y seguramente un montón de sorpresas más. Así que con ese aperitivo nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos, por escuchar este programa, por haber aguantado toda la enfermedad, también haber aguantado los pequeños baches que ha producido mi falta de práctica. Poco a poco esperamos recuperar el nivel y todo, y llegar a diciembre con fuerza, y además con todo el garbo necesario para hacerle honor a este proyecto que me entusiasma tanto, espero, a mí como ustedes. En todo caso, ahí está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar todo nuestro archivo, los 115 programas para escuchar en streaming, descargarlos, o también van a poder usar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, algunos por supuesto apuntando a este mes retrospectivo de lo que va de la década, o si no, también para cualquier cosa que quieran hacer. Si es que son lectores habituales de Mu, o son unos plebs, o son patricians, también pueden aprovechar para dejarnos saber. Y nada, gracias por todo, nos encontramos en una semana, o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.